Bien, vamos a comenzar. Vamos a tratar. Es que hemos rezado. Es que no estaba el micrófono. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria, Patria, Filio, Espíritu y Santo. Sede sapiencia, auxilium Christianorum. Vamos a tratar hoy también de la Eucaristía, concretamente de la presencia de Cristo en la Eucaristía, tal como fue definida el Concilio de Trento, y del carácter del sacrificio eucarístico como verdadero sacrificio, reproducción del sacrificio de Cristo en la cruz. He querido dedicar estos temas una clase entera, con lectura un poco. ¿Qué pasa? ¿Se oye bien ahora? ¿No se oye? Ahora. A ver, perdona. No, ya está muy bien. Afluixa, que lo había donat allá. ¿Ahora se oye bien? Ahora surirá. ¿Ahora se oye? Sí. Está bien. No toco eso. Bien, he querido tratar hoy de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, tal como he definido en el Concilio de Trento, y también de la doctrina del sacrificio eucarístico como reproducción del verdadero sacrificio que renueva el único sacrificio de Cristo en la cruz, porque estas definiciones de Trento, importantísimas para remover los errores heréticos de las distintas ramas de la Reforma protestante, luteranas, calvinistas, todos coincidieron en atacar la doctrina católica. Por cierto, la doctrina católica occidental, que era común desde siglos y desde siempre con las iglesias de Oriente, que las iglesias de Oriente, en definitiva, no sé cómo está el asunto en el diálogo ecuménico, pero si quisieran afectar que los decretos dogmáticos de Trento no los aceptan, es una pura posición polémica, ¿no? Porque la doctrina que se definió en Trento era doctrina milenariamente reconocida por todos los ritos orientales y occidentales, ¿no? Pero lo que pasa es que la Iglesia Católica, ante el problema del protestantismo, tuvo que dar estas definiciones. El Concilio trató en dos sesiones, sobre todo, y en otra, un tema también que aludiré, separadamente trató del tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y del tema del sacrificio de la misa. Por razón era importante, porque eran dos cuestiones que andaban debatidas precisamente en esta cuestión protestante. El sacramento de la Eucaristía está tratado en Trento con los siete sacramentos, pero el sacramento de la Eucaristía tiene una singularidad que le hace misteriosamente trascendente respecto de los otros, ¿no? En todos los sacramentos, incluido el bautismo, puerta de entrada en la Iglesia, ¿no?, y necesario, necesidad de medio para la salvación en sí mismo. El rito sacramental es un símbolo que por voluntad divina tiene eficacia, eficacia por la obra misma orada, para orar lo que significa. El agua en el cual o se baña o se simbólicamente se baña la cabeza, etc. El agua del bautismo es agua, y por ella recibimos la filiación divina y la infusión del Espíritu Santo por las palabras sacramentales y el rito, porque Dios así lo instituyó. No es ninguna magia ni cosa, es un sacramento, que esto no lo tenían las ceremonias rituales prescritas en la ley de Moisés, el cordero pascual. No obraban lo que significaba. Era una cosa que era obligatorio hacerlo y que no, en sí mismo no producían su efecto. Los sacramentos de la nueva ley obran ex opere operato por el rito mismo. Pero el signo sensible, el agua, el óleo y la imposición de las manos en la confirmación, la absolución sacramental, la confesión y la absolución sacramental, el óleo en la extrema unción, etc., ¿no?, producen el efecto de comunicar la gracia divina, pero en sí mismo son agua, óleo bendecido, etc. En cambio, en el sacramento de la Eucaristía hay esta singularidad, que está Cristo presente. Está el mismo Cristo presente. Ciertamente que el pan y el vino, en sus signos sensibles, son como un manjar, y bajo estos signos se produce la transustanciación eucarística. Pero, es un símbolo en lo sensible, pero lo simbolizado está realmente, Cristo está presente. El Concilio de Trento lo enseña esto explícitamente. Hablando de la real presencia de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Enseña este Santo Concilio y profesa abierta y simplemente, confiesa la fe revelada, que en este sacramento de la Eucaristía, después de la consagración del pan y del vino, el mismo Señor nuestro Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está real y sustancialmente presente, bajo la apariencia de aquellas cosas sensibles. Y entonces dice lo siguiente, que me interesa leerlo por lo que van a ver enseguida. Fíjense ustedes qué dice. No se contradicen entre sí, no es contradictorio que el mismo Salvador nuestro, siempre sentado a la diestra del Padre en los cielos, según su modo, un modo natural de existir, y usted, modum existendi naturalem, esté simultáneamente en muchos otros lugares sacramentalmente presente con su sustancia, está presente a nosotros. De aquella manera que apenas es expresable con nuestro lenguaje, pero que es posible a Dios, y que nuestro pensamiento ilustrado por la fe tiene que alcanzar y debemos creer, tiene que recibir y creer constantísimamente. Es un modo de existencia real. Cristo está presente en la Eucaristía, en todas partes del mundo donde está realizada la consagración. Y no negamos que en su modo de existencia natural está sentado a diestra del Padre en el cielo. Aquí me interesa llamar la atención sobre una cosa. El modo de existencia de Cristo, sentado a diestra del Padre, del modo que sigue a la resurrección y a la ascensión, le llama Trento, que es iuxta modum existendi naturalem, según un modo natural de existir. Dirá, no, el cuerpo resucitado es un estado milagroso del cuerpo. Es un estado milagroso respecto del cuerpo de los hombres viadores mortales. Pero es un modo real que llama el Concilio de Trento un modo natural de existir. Según San Ignacio, en los ejercicios, este aspecto milagroso que tiene el cuerpo resucitado es el efecto natural de la divinidad unida con la naturaleza humana. Es con natural a la divinidad encarnada. En cambio, la situación del cuerpo de Cristo viador en su pasibilidad y en cuanto a la capacidad para soportar las torturas y la muerte en la pasión es una divina permisión destinada a nuestra redención, que diríamos escondiéndose la divinidad en sus connaturales efectos deja padecer a la naturaleza humana en un modo de padecer que es natural a lo humano como tal, pero que no sería el propio de la humanidad asumida por el Verbo encarnado, aunque Cristo es un verdadero hombre, pero la corruptibilidad, la mortalidad son los efectos en la naturaleza humana de la herencia del pecado original. El hombre no es teológicamente visto un animal como los demás, no lo es. De modo que el hombre en su pasibilidad y mortalidad es un hombre, es el hombre caído. Y Cristo asume no el pecado, pero sí se soporta todas las consecuencias de la humanidad pecadora y se hace, por tanto, pasible y permite que su humanidad padezca. Pero en Cristo resucitado la divinidad se manifiesta por sus efectos. Y todo eso hace que debamos llamar al cuerpo resucitado un modo natural, quiere decir, no un modo imaginativo, ni un modo meramente intencional, ni un modo simbólico, un modo natural de existir. Ahora bien, notemos una cosa, decir que Cristo resucitado está eternamente a la diestra del Padre Celestial, justa modum naturalem existendi, da por supuesto una cosa que ni siquiera se entretiene en definir, da por supuesto, esto la Iglesia lo enseña así, por más que algunos teólogos hoy no lo sepan o quieran disimularlo, que la resurrección no es un algo mítico, ni es algo mágico, ni es algo que se diga así simbólicamente y que sea una presencia moral como el recuerdo de Cristo, no, no es una presencia real, física. De modo que el Cristo resucitado está en el cielo con un modo de existencia natural y en la Eucaristía con un modo misterioso que llama sacramental, en el cual no responde la apariencia sensible a esta realidad sacramental, y en cambio la sensiblemente permanece con todos los efectos sensibles propios de la materia del pan y del vino, que son las materias aptas para ser consagrados en cuerpo de Cristo. De modo que el dogma católico, ya digo, común con las iglesias de Oriente, el dogma católico es sobre la Eucaristía algo muy realista, muy realista. Y la gran batalla que se dio entonces y que ha continuado hasta hoy, distintas etapas, fue en torno a esto. El Concilio de Trento, al comenzar el tema, dice que se propone transmitir la sana y sincera doctrina sobre este sacramento ante la cizaña de cismas y errores que en los calamitosos tiempos de aquel siglo había sembrado el hombre enemigo, es decir, hay algo satánico en la negación de Cristo en su realidad sacramental. Entonces afirma que Cristo está naturalmente presente en el cielo después de resucitado. Por tanto, yo les noto que aquí se da un sentido realista y realmente corpóreo, cuerpo resucitado, en distancia abismal con las ideas difundidas hoy que presentan todo el tema de la resurrección en un plano ajeno a la realidad, que se mueve solo en representaciones simbólicas del sentimiento religioso y de la conciencia religiosa. Pero este Cristo realmente presente y resucitado está con otro modo de existencia sacramental en el pan y vino consagrados. Y dice el Concilio de Trento: Santo Concilio enseña y profesa simple y abiertamente que en el augusto sacramento de la Eucaristía, después de la consagración del pan y del vino, se contiene en forma verdadera, real y sustancial nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bajo las apariencias de aquellas cosas sensibles, pan y vino. Por eso tiene este carácter singular, que no está solo lo simbolizado por los signos. No podemos decir que el agua del bautismo sea el Espíritu Santo. No se transustancia el agua del bautismo en el Espíritu Santo. Pero el baño del agua bautismal con las palabras del bautismo nos infunde realmente el Espíritu Santo en nosotros, pero el agua no es Espíritu Santo, así tampoco lo son el óleo, etcétera, etcétera. Pero este sacramento tiene algo especial. Lo simbolizado por el pan y el vino está realmente, sacramentalmente presente, con un modo de realidad misterioso que es el que propone la fe católica. El autor de la gracia y la santidad no solo simbólicamente representado. Cristo, todo íntegramente bajo la especie de pan y bajo la especie de vino. En cualquiera de sus partes existen, dice Trento, el número que cito. Por esto, el Concilio de Trento utiliza el término transubstanciación, que lo pone en el capítulo cuarto de este decreto que estoy citando, que es el decreto del año octubre, del sesión de octubre de 1551. Habla así: siempre ha sido persuasión de la Iglesia lo que ahora mismo este Santo Concilio declara: por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en sustancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de toda la sustancia del vino en sustancia de su sangre, la cual conversión, propia y convenientemente, ha sido llamada por la Iglesia transubstanciación. Lo noté el otro día, este término, que el Concilio de Trento dice que la Iglesia le llama así, al Santo Tomás lo había tratado y son de siglos anteriores, pero Trento lo utiliza en la forma dogmática, ¿no? Define algo que dice que la Iglesia lo ha llamado con propiedad, adecuadamente, con ese término. Noté yo, porque esos tiempos las cosas son así, siempre estamos pensando, esto ya pasó, esto en el siglo XVI, ahora ya después ya se vio, lo estudiaron en Holanda, lo estudiaron en Alemania, pues no, es en el catecismo de la Iglesia Católica. Sale exactamente la palabra transubstanciación y se cita el texto de Trento, que está tan vigente hoy como el día que se promulgó. Santo Tomás, al plantear la cuestión de que nuestra fe, porque también hay cosa de que se podría cambiar la palabra, etcétera, o que sea, Santo Tomás se plantea la siguiente objeción. dice nuestra fe en los símbolos que profesamos. Se dirige a las palabras que decimos o las cosas que con aquellas palabras significamos. Esta pregunta se la hace Santo Tomás. En aquel tiempo ya debía tener su gravedad el problema, pero esta pregunta, que es providencial que Santo Tomás se la planteara en el siglo XIII, porque en nuestro siglo uno de los temas más específicos de lo que se llamó la Theologie Nouvelle, la teología nueva, era esta. La fe de la Iglesia no puede consistir en las palabras que en un momento dado de la historia, en una situación cultural, ha empleado la Iglesia. Porque la fe va a las realidades. Ahora bien, la realidad, aquí está el asunto, se da por supuesto en esta teología nueva, no se puede expresar adecuadamente en el concepto humano, ni la inmediata, ni la natural, ni la física, ni la jurídica, ni la social, y mucho menos la sobrenatural o divina. Cuando dicen esto, los que dicen esto apenas creen en lo divino y en lo sobrenatural. Pero en fin, dicen que si acaso no se podría expresar. Y así muchos que creen en lo sobrenatural y divino piensan, esto es la verdad, claro, Dios es inefable y las cosas divinas, y misteriosas y milagrosas y sobrenaturales, el misterio de este sacramento eucarístico, no hay manera humana de explicarlo. Y si en un momento dado se ha dicho de una manera, después se puede ver que aquello ya no responde a la situación cultural, hay que cambiarlo, tal cosa, y las palabras nunca son importantes, quiero decir, porque no pueden serlo. Bueno, aquí se mete un problema filosófico, que es la negación de que el pensamiento conciba y juzgue y que estos conceptos y juicios se expresen por lenguaje significativo. Este problema filosófico. Hay muchos autores que han dicho que todo lo que es conceptual no puede ser conocimiento, porque el conocimiento sería siempre algo inmediato, intuitivo, percibido inmediatamente, y que lo que expresamos en los conceptos pues siempre es una cosa flotante, que depende de la cultura, depende del modo de ser de cada uno, y que prácticamente lo que vienen a decir. ¿Qué quiere decir cada persona cuando habla? Saberlo solo sabe él, porque otro aquellas palabras no puede saber qué dice. Y esto es falso metafísicamente, epistemológicamente y antropológicamente y sociológicamente, es falso, es contra la experiencia. Tan falso es que si fuese así, nunca habría habido traducciones, ni nadie habría podido criticar a un traductor de haber traducido mal a Platón, o de haber traducido mal a Confucio, o de haber traducido mal a Tao. No se podría decir esto está mal traducido, no habría traductores reconocidos y descalificados de Platón, de Aristóteles, de Plotino, de Lao Tse o de Buda, porque todo lo que se dice en chino solo se puede decir en chino, y todavía cada época china lo saben ellos, ¿y quién lo puede saber? Pues nadie, porque claro, entonces noten bien, la historia del pensamiento es una historia de lenguajes distintos que más o menos se hacen aproximaciones y se hacen tipologías. Bueno, y así hay mucha filosofía y sociología de la historia y de la sociedad y del lenguaje y sociologías y filosofías de la cultura que se mueven en esta anarquía. Entonces nunca podríamos saber qué quiere decir nadie. Y esto, al cabo, ya les parece bien. En esto están de acuerdo, pues, Bergson, y está de acuerdo, pues, Blondel, en el fondo. Ahí está el problema. Y algunos escolásticos modernos que han pensado hacer un gran descubrimiento reconociendo esto. Pues bien, esto fue tratado por Pío XII. O es un tema filosófico, ¿no? Es que la Iglesia tiene una cosa, es un tema filosófico, la Iglesia tiene que juzgarlo. Porque si concedemos el error este filosófico Entonces todos cuando estamos en la misa profesando el credo de Nicea o de Nicea Constantinopla, estamos perdiendo el tiempo. No sé si me explico, simplemente es como una cosa subjetiva, o siento una manera común de expresar una fe, etc. Nadie sabe quién la tiene ni qué dice. ¿Qué quiere decir la Divina Trinidad? ¿Qué quiere decir la procesión eterna como generación del Hijo del Padre? ¿Qué quiere decir la expiración del Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir la inhabitación de las divinas personas? ¿Qué quiere decir la gracia santificante? ¿Qué quiere decir? Nada. Si uno lo mira bien, resulta que la Escritura habla en serio. Y los santos padres tomaron en serio lo que la Escritura decía. Decía, trataron de ver qué quería decir. Y la Iglesia, desde Nicea, en todos los concilios de tipo dogmático, se ha visto muy claro que entendía su lenguaje muy en serio. Cuarto de Letrán en Occidente, el Concilio de Trento, el Vaticano I, etcétera, etcétera, ¿no? Y tanto. Por tanto, noten bien, la palabra transubstanciación, no, la fe no va a la... Nuestra fe se dirige a Cristo, que está presente en la Eucaristía. La Iglesia se lo ha dicho así, pero podemos dejarlo estar. Bueno, pues no. Santo Tomás lo que dice es una cosa admirable. Dice, ciertamente, la fe no se dirige a los enunciados, a la enunciabilia que están contenidos en el símbolo, sino a las cosas que aquellos enunciables significan. Dice, pero es que no hablamos, sino para, hablando, referirnos a la realidad de que hablamos. No utilizamos los enunciables, sino para por ellos expresar las realidades enunciadas. Pues claro está. De modo que nosotros cuando decimos lo consustancial al Padre, la fe que se dirige a la historia del término usión y las polémicas que hubo, y qué quiere decir usía en griego, y cómo se tradujo, y qué quiere decir, pues se dirige a que el Verbo Eterno y el Padre Celestial son de una sola esencia, de tal manera que son un solo Dios y son realmente dos personas distintas, de las cuales una engendra a la otra y la otra es engendrada. Una es padre y otro es hijo. Y el Espíritu Santo, que procede del Padre por el Hijo, del Padre y del Hijo, es una persona divina realmente distinta del Padre y del Hijo, pero de tal manera que los tres divinas personas son consustanciales, son de una sola esencia simple, son un solo Dios y no tres dioses. Esto queda en el misterio, pero lo que es inequívoco que la Iglesia profesa esta fe. Por tanto, que cuando se emplea la palabra unidad de esencia y decir que hay que decir que es un Dios y no tres dioses, estas palabras tienen una seriedad tremenda, porque por ellas estamos profesando nuestro monoteísmo trinitario, nuestra fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la divinidad de Cristo. Y si no se toma en serio el lenguaje de la Iglesia en las profesiones de fe, pues estamos dejados a todo viento de doctrina, en una plena anarquía teológica y pastoral. Se juega estas cosas hoy, pero ya digo, los problemas se habían planteado siempre. San Agustín tiene textos admirables para explicar esto que estoy diciendo, clarísimos, ¿no? Y esto es de aquellas cosas que sin sistematizaciones metafísicas del todo realizadas en algunos casos, pero si se mira bien, esto es una doctrina común, una como todos los santos padres se han tomado en serio la palabra con que hablaban de la fe, todos, nadie ha hablado por hablar con una actitud como romántica o irracionalista, lenguajes para pasar el rato, para comunicarnos, no, lenguajes para decir qué pensamos y en qué creemos, pues eso es. Y así lo dice Trento, que la Iglesia conveniente y propiamente la ha llamado transustanciación. Por esto en el catecismo volvemos a encontrar el término. Y por esta palabra lo que queremos es significar la realidad de esta presencia sacramental, que no está solo Cristo simbolizado en el pan o en el vino o en el gesto de repartirlo, el que preside una cena que llaman los protestantes, entre los que están repartiéndose que el pan, no, están comiendo verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces el Concilio de Trento, en orden a vivir prácticamente con fidelidad esta fe en la real presencia de Cristo, dedica un capítulo entero y un canon a sostener nuestro deber de adoración a Cristo en la Eucaristía. Esto que es antiguo como la Iglesia, pero ha habido un progreso, un desarrollo en la práctica del culto que ha sido en este sentido más desarrollado en el rito latino que en los orientales, que tienen otra manera de hacer, y que ha sido un progreso práctico de la piedad y del culto que la Iglesia no renuncia y que Trento defiende. Adoramos a Cristo en la Eucaristía. Trento, en el capítulo quinto, dice, declara además el Santo Sínodo, el Santo Concilio, que piadosa y religiosamente, de tal manera esta costumbre de adorar a Cristo en la Eucaristía se ha realizado, que cada año, con una peculiar fiesta, la fiesta del Corpus, este venerable sacramento, con singular veneración y solemnidad, fuese celebrado, y que reverentemente y honoríficamente fuese llevado por los públicamente por los caminos y por las calles, diríamos, en las procesiones. De modo que el Concilio de Trento, en el capítulo quinto, hablando de esta presencia de Cristo, como consecuencia de esta presencia de Cristo en la Eucaristía, dice que Cristo tiene que ser adorado en la Eucaristía. Y que por esto la Iglesia, al ir desarrollándose este culto, ha llegado a instituir una fiesta solemne en la que Cristo es adorado, el cuerpo de Cristo, la fiesta del Corpus, y mostrado públicamente. Pensemos en las grandes custodias, pensemos en las procesiones. Barcelona tenía la segunda procesión en la historia de la Iglesia. La primera fue en Bélgica, donde nació la fiesta, y la segunda en Barcelona, que además fue tan central en la ciudad y en la sociedad principal de Cataluña, fue tan central que el último rey de la Casa de Aragón, a cuya muerte se tuvo que hacer el compromiso de Gaspe y hacer venir la dinastía de Trastámara, pues legó su trono, es el trono del rey de Aragón, conde de Barcelona, su trono, para que en él se situase la custodia de la fiesta del Corpus barcelonesa. Así es. De modo que era tan central esta procesión que, ya digo, fue el trono real de Aragón, fue legado a Cristo eucarístico para ser llevado en el culto. Aunque la custodia de Barcelona tenía este insigne, hay custodias artísticamente y en cantidad de oro y de decoración, como las de Toledo, etc., pues más grandiosas incluso que la nuestra. Pero Barcelona tiene este especialísimo valor de presencia del culto eucarístico en una cosa pública, sentida como institución por el condado de Barcelona, el reino de Aragón. Y el Concilio de Trento habla de esto en el capítulo, y no solo habla del capítulo, sino que en el canon correspondiente anatematiza a los que niegan la oportunidad de esto. Les pongo aquí el número de Danziger y dice: si alguien dijera que en el santo sacramento de la Eucaristía Cristo, unigénito Hijo de Dios, no tiene que ser adorado con culto de latría, incluso culto externo, y que por tanto no tiene que ser venerado con una peculiar celebración festiva, ni tiene que ser conducido en procesión, como ha hecho el laudable y universal uso de la Santa Iglesia, y, o que no tiene que ser mostrado al pueblo públicamente, y que sus adoradores, lo que anatematiza Trento, que es lo que decían los protestantes, que los que adoran a Cristo, el Hijo de Dios encarnado, en la Eucaristía, de esta manera, como hace la fiesta de Corpus, son idólatras. Ya verán, ellos creen en Cristo, pero creen que solo está en el cielo, y que en el pan y el vino solo está simbólicamente, ¿no? Recuerdo de la cena del Señor. Por tanto, si adoramos a Cristo poniendo la hostia consagrada en una custodia y mostrándola y diciendo genuflexión ante ella, adoramos el pan, diríamos, adoramos el símbolo. Es como si en lugar de dar culto al Espíritu Santo diésemos culto al agua del bautismo, lo cual no hacemos, evidentemente. Pero es que la Iglesia no dice que en el agua se haya transustanciado en el Espíritu Santo, pero dice que el cuerpo y el pan y el vino se han transustanciado en el cuerpo y sangre de Cristo. Por tanto, Cristo, que tiene que ser creído, que está en el cielo resucitado y tiene que ser adorado a la diestra de Dios Padre, tiene que ser simultáneamente adorado en el Sagrario, en la Santa Misa y en las procesiones, una fiesta solemne dedicada a este culto. Entonces, quisiera notar una cosa que es muy importante. Este culto eucarístico, así defendido por el Concilio con un anatema solemne, es hereje el que niega la licitud del culto de Cristo no cristiano en procesión. Este culto ha tenido una dimensión histórica de una importancia muy misteriosa y inequívocamente clara, ¿no? No hay problema ninguno. La liturgia que compuso Santo Tomás, que ahora porque no se hace tanto en latín las cosas, pues no, pero cuando yo era joven, los que hacíamos adoración nocturna, teníamos muy presente, lo teníamos en la memoria, las antífonas de la fiesta del Corpus. Lo recordarán algunos: Christum regem adoremus dominantem gentibus. Esto pues, adoremos a Cristo, Rey que señorea las naciones. Está en la fiesta del Corpus. De modo que el misterio de la Eucaristía, de Cristo presente en las especies eucarísticas, ha tenido por designio providencial de Dios, designio providencial, pero explicitado en la Iglesia, que lo tomaba conscientemente, está en la liturgia desde Santo Tomás, ha tenido ha sido el camino por el cual Dios ha hecho pensar a los cristianos su realeza. Su realeza. De modo que cuando Pío XI instituyó la solemne fiesta, que ahora es solemnidad, que llamamos de Cristo Rey del Universo, explica los fundamentos de por qué debamos reconocer a Cristo el título de Rey, por qué títulos y de qué manera, y hace también la historia de la evolución, el progreso de este pensamiento de Cristo como Rey, de este culto. Y pone dos precedentes. La consagración al Sagrado Corazón, especialmente la de las familias y las naciones y la del universo entero que hizo León XIII. León XIII, al consagrar el universo al Corazón de Jesús, lo hace por el título de que Cristo es el Rey del Universo. Y el otro camino que ha conducido a la fiesta de Cristo Rey es el culto de la Eucaristía en los congresos eucarísticos, internacionales especialmente. Los congresos eucarísticos surgieron en el siglo XIX. Aquí tienen ustedes un culto eucarístico, tiene un antecedente claro en las procesiones del Corpus, pero es nuevo, vamos a hacer un congreso eucarístico internacional. Y han tenido muy claramente la afirmación del derecho de Cristo a que se le dé culto socialmente, públicamente, culto público. Y en los congresos eucarísticos hay una profesión de fe, diríamos, política, pública, jurídica, social. ¿Me explico? Y esto llevó a la fiesta de Cristo Rey. De modo que el culto a Cristo en la Eucaristía ha tenido una intención clara de reconocerle Señor de las Naciones, Señor del Universo, y adorarle, el que ha venido a reinar en esta forma humildísima de aparecer un pedazo de pan. Pero es Cristo, el mismo Cristo que está glorioso en el cielo resucitado. El concilio trata otras muchas cosas, la congruencia de administrar el sacramento eucarístico a los enfermos, llevándolos a su domicilio, y la preparación, la necesaria preparación, apoyándose en San Pablo, y recomienda el uso del sacramento de la Eucaristía como signo de unidad, vínculo de caridad, y alimento que conforta nuestra vida en camino hacia la patria. Entonces, la Edad Moderna se caracterizó por el progreso de estas doctrinas, después de Santo Tomás y después de Trento, de tal manera que fue surgiendo en autores la influencia de doctrina espiritual de San Francisco de Sales, de San Ignacio de Loyola, de otros santos, fue creciéndose la práctica de la comunión frecuente, no solo en religiosos sacerdotes, sino en los fieles laicos. San Ignacio recomendaba mucho recibir la comunión de 8 en 8 días, es decir, y cuanto más frecuentemente mejor, etc., ¿no? La comunión diaria fue algo recomendado por San Pío X, que además trató de que no se alargase a pretexto de la madurez humana del comulgante la primera comunión, como se hacía entonces, hasta los 13 o 14 años, 15, ¿no? Ya les dije que en Oriente, pues separados y los unidos, comulga el niño cuando le bautizan, lo cual quiere decir que el sacramento obra que se opere operato, y que así como estaría muy mal que un adulto recibiese la Eucaristía sin preparación, pero sería muy equivocado pensar que porque no sabe que recibe el vino consagrado no le aprovecha. Le aprovecha igual que la persona adulta mejor preparada. Los sacramentos obran que se opere operato, no obran por el mérito del comulgante. Ahora bien, estas definiciones de Trento también tuvieron que ocuparse de la misa. Dedicó todo un capítulo y unos cánones a esto. Si alguno dice que el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerlo no es otra cosa que el dársenos a comer Cristo, es decir, se reparte el pan, y esto es una especie de conmemoración del sacrificio de Cristo, pero no está allí presente y no hay una renovación permanente del sacrificio de Cristo. Esto contradice la Escritura y la tradición de la Iglesia, ¿no? Todos los evangelistas narran la cena del Señor y les dice a los apóstoles: todas las veces que hicierais esto, hacedlo en memoria mía. Nueva. Es la realización de la profecía del profeta Malaquías. Su nombre será grande entre las naciones. En todo lugar se ofrecerá al Señor una oración pura. Por tanto, el Concilio de Trento anatematiza a los que sostengan que por el sacrificio de la misa la Iglesia Católica ha derogado el sacrificio de la cruz. Lo que decían esto. Que Cristo ya murió en la cruz una vez para siempre por todos. Pensar que ahora tenemos que andar siempre con nuevas celebraciones y darles el sacrificio es un desprecio a la cruz. No, es un reconocimiento de que Cristo ha querido que su sacrificio único se renovase sacramentalmente, cotidianamente, ¿no? Por eso los protestantes, al considerar la misa como un sacrificio, así como consideraban idolátrico el culto de la Eucaristía, de la fiesta del Corpus, idolátrico, consideraban blasfemo el considerar sacrificio a la Eucaristía y a la comunión, blasfemo. Y estaban desde los primeros grandes reformadores tan radicalizados en esto, los responsables son Lutero, Calvino, Zwingli, etc., tan responsabilizados que en las épocas de mayor fuerza de las convicciones protestantes, diríamos desde su propia convicción herética, pues no les parecía una blasfemia despreciar nuestro culto, sino al revés, les parecía blasfemo el culto que nosotros damos. Y esto es tan así que en tiempos aquellos los estados eran confesionales, como han sido siempre en todas partes del mundo, en todas las religiones. Esto del estado no confesional es un invento recentísimo, filosófico, y que no funciona, no funciona, por más vueltas que le den. Voy a poner una anécdota. Mire, ahora una niña no quiere ir a un colegio de monjas porque lleva un uniforme y no le dejan poner un pañuelo. El pañuelo para ella es una convicción de religión islámica. Entonces las monjas no tienen derecho a ponerle el uniforme porque ella no, porque ella es musulmana. En la izquierda laica, como les sentó como un tiro también el tema por muchas razones, entre otras porque no les conviene que la gente crea que está dispuesta la política del Estado español a imponer que aceptemos la poligamia o que aceptemos las concepciones musulmanas de la vida de la mujer, Entonces algunos han dicho que es un signo religioso, que en un estado no confesional hay que... esto es un cuento dicho así porque el uniforme de unas monjas no tiene nada que ver con un estado no confesional, es algo que queda de respeto a la confesionalidad de la vida social y de la vida de familia al respetar que las monjas pongan un uniforme. Pero, en fin, ha habido argumentos de todo tipo, ¿no? Y, claro, entonces, puestos a discutir, uno podría decir: vamos a ver, el que está convencido que Dios permite la poligamia tiene derecho o no a ser polígono, según la libertad religiosa tal como se concibe. Donde haya un polígamo tiene derecho a tener cuatro mujeres, ¿sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué el Estado occidental tiene que negar la poligamia a los que creen que Alá se la permite? Entonces no le respetamos como musulmanes, no vengamos con cuentos, no le respetamos como musulmanes. Si dijéramos que les imponemos la monogamia en nombre de la fe cristiana, sería un escándalo terrible. Si decimos que en nombre de las costumbres de Occidente, bien, pero entonces las costumbres de Occidente imponen la monogamia y el divorcio. Porque el matrimonio indisoluble está prohibido en Occidente. Esto solo está, no sé si en algún país de esos anacrónicos o una supervivencia de un principado. No sé si en Liechtenstein o en Mónaco, lo que sea, pero en Mónaco ya hay una princesa divorciada también. En todas partes donde hay divorcio en la legislación, el matrimonio indisoluble está prohibido. ¿Me explico? Porque si uno dijese, es que yo quiero casarme de modo indisoluble, mire usted, no puede ser. La ley tiene establecido el derecho al divorcio y se considera un derecho inalienable del hombre y la mujer. Se casan, si lo piensan un poco bien, no se casan. No se casan. Está prohibido casarse. Porque un matrimonio con divorcio no es un matrimonio. No es un matrimonio. De modo que en nombre de no sé qué se ha prohibido el matrimonio a los católicos y la poligamia a los musulmanes, el Estado teóricamente no confesional, que es realmente, como Spinoza lo ve, que se considera que el poder político es la única fuente de principios morales, sí o no, la única fuente, y por tanto, en cuanto a una confesión religiosa a la que se le reconoce libertad, porque es mejor reconocer a cada uno libertad para pensar lo que quiera en materia religiosa, porque así se garantiza que el Estado sea la única fuente de moral. Esto está dicho en Spinoza, sí. Y por esto se hicieron las leyes de libertad religiosa, no por otra cosa, no por otra cosa. Y claro, se han hecho sobre todo contra la fe cristiana, y se ha ido descristianizando el mundo cristiano. No se ha alcanzado a desislamizar el mundo islámico, y allí pues existe una serie de cosas que aquí ahora las combatimos en nombre de los derechos humanos y de lo que sea, pero nos hemos hecho un lío. Entonces la historia real del tema de la Eucaristía en el mundo occidental cristiano es este. Yo le pongo aquí un resumen. Piénsenlo como si lo viesen, ¿eh? ¿Con qué repugnancia y rechazo juzgaban idolatría y blasfemia la misa católica y los protestantes? Por esto, ustedes recuerdan que en el principio del régimen de Franco había multas para que blasfemaban, ¿no? Multas que no se ponían, pero estaban. Multas para que blasfemaban. El régimen de Franco. Pues los regímenes protestantes, la celebración de la misa era considerada un acto idolátrico. Y por haber celebrado misa, o haber tenido un capellán en su casa, celebrar misa en su casa, fueron decapitados muchos. Y fueron expropiados de sus bienes. Y perdieron sus títulos de nobleza muchos. Y esto no es ningún cuento, estudien la historia, búsquenlo en las historias, que lo ponen, aunque de una manera que no se entienda. Pero sí, las leyes que se dieron a partir del reinado de Jacobo I, y después en el tiempo del dictador Cromwell, que era un pseudo profeta, una especie de Ayatollah Khomeini, una cosa así, un talismán de esos, Cromwell, el que fundó el Imperio Británico, prácticamente. Que decapitó al rey Carlos I y después al establecer la sucesión protestante en Inglaterra, se dieron unas leyes penales que estaba prohibido, como blasfemia, idolatría, la celebración de la misa. Y estas leyes, que en el siglo XVIII, por escepticismo, ya no se aplicaban, estaban en desuso, pero no derogadas, no se derogaron hasta 1829. y atraviesan todo el desarrollo del parlamentarismo del que nace la democracia occidental. Son simultáneas las leyes persecutorias contra la fe católica con el reconocimiento de que la legislación corresponde a la Cámara de los Comunes, y etcétera, y que la corona no tiene derecho de veto. La monarquía constitucional británica, que es el modelo de toda la democracia occidental, nace simultáneamente con la persecución anticatólica. De tal manera nace que, la historia, es esta. Miren ustedes, cuando el Canadá francés fue anexionado a la corona británica en el Tratado de París de 1763, al fin de la Guerra de los Siete Años, gobernaba en Londres un gobierno Tory, conservador. Y este gobierno Tory, los Tories solían ser más anglicanos, los Whigs, había unos que no creían en nada y otros que eran calvinistas o presbiterianos, etc. Los Tories eran masos de la Iglesia de Inglaterra. Este gobierno Tory no se atrevió a derogar las leyes que se habían dado para destronar al rey Jacobo, para asegurar la sucesión protestante, el protestantismo en Inglaterra. No se atrevieron a derogarlas, pero declararon que estaban en suspenso en las provincias de la antigua Nueva Francia. Claro, no iban a decapitar a un cura francés o un indio huronés porque iba a misa, no. Se suspendieron la aplicación de unas leyes sin derogarlas. Y esto está numerado, y el que sea historia, estudioso de historia, yo estoy dispuesto a enseñarle el libro donde está eso, ¿no? Sí, sí. En una enunciación de actos intolerables, una declaración de los actos intolerables del gobierno Tory de Londres, pocos años anterior a las protestas que terminaron en la declaración de independencia. La declaración de independencia, ya saben, el 74, 76, todas aquellas cuestiones de Filadelfia y del té, el impuesto del té y todas aquellas cosas. Siempre habla de los impuestos que eran votados en Londres y no tenían los colonos derecho a intervenir en la votación de los impuestos, como era clásico en el derecho inglés. Y entonces, protestando contra esto, pues arrojaron al mar unos cargamentos, etcétera, y comenzó lo que fue la guerra civil que emancipó Estados Unidos de América. Pues unos años antes de esto, hay la Confederación de las Colonias Unidas de Nueva Inglaterra, que eran las seis colonias que se habían constituido a fines del 17, diciendo que, siendo así que nuestros antepasados vinieron a estas tierras con el fin de establecer el reino de Cristo en el mundo, esto está dicho así, pueden verlo, como que sus antepasados se escaparon de la persecución anglicana y del peligro católico, de los estuardos, viniendo a estas tierras de América con finalidad de establecer el reino de Cristo en el mundo. Parece muy confesional cristiano esto, protestante, ¿no? No es laico esto, porque si las colonias en Inglaterra se establecen para establecer el reino de Cristo en el mundo, es una cosa cristiana, ¿no? Siendo esto así, protestamos con intolerable que el gobierno Tory de Londres haya suspendido las leyes contrarias a la idolatría papista, y protestaban de que no mantuviesen la vigencia de la pena de muerte para el que celebraba esa misa. Caramba. Y hablo de una cosa cercana a la separación de Estados Unidos, que se separó siendo confesional, y la separación de la Iglesia y el Estado vino unos años después por influencia de Thomas Jefferson, que era espinociano. Y la historia es así, y no es de otra manera. Y por eso, cuando después viene la República Francesa y establece el culto al Ser Supremo, a la declaracions que l'he circut el ser supremo, pues es que este ser supremo no es el padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El culto al ser supremo va junto con la guillotina de los católicos que no aceptaban la constitución civil del clero, es decir, que sobre el clero católico romano o francés legislase la república y no el papa. Esto es lo que hizo la república francesa, ¿no? Y por eso hubo mártires de la libertad de la iglesia y de la obediencia al pontificado, pues por millares. Y es que es así, de modo que nosotros tenemos que pensar que por tener un oratorio en su casa con un sacerdote que le celebraba misa, perdían el título nobiliario y sus propiedades los irlandeses. Fueron toda aquella Irlanda del Norte que ven ustedes ahora con el IRA y todas estas historias, ¿no? Durante el siglo XVII fueron expropiados, fueron decapitados, pero por lo menos quitados sus títulos de nobleza y expropiados de sus fincas. Más claro, si el heredero de una propiedad era católico romano, perdía el derecho a ser heredero, y el hermano segundo protestante se pasaba a ser el heredero, porque el hermano segundo se pensaba que era Jacob y el otro era Esaú, no sé si me explico, pensaba que cosa de Dios, no sé si me explico. Estaban leyendo la Biblia continuamente, ¿no? Pensaban que ellos eran los elegidos de Dios, los buenos, y el heredero católico, pues es que se fastidiase. Y claro, entonces se formó una tierra en que, ustedes lo oían decir, los protestantes son los ricos. Los católicos son los pobres. Los católicos pueden ser descendientes de ricos que se volvieron pobres porque creyeron en la misa. Y los otros pueden ser, además, cosa misteriosa y hipócrita. La mayor parte de ingleses del Ulster protestantes son escoceses. Mayoritariamente son escoceses que sirvieron a la casa de Orange, como que la casa de Orange destronó la casa de Estuardo, que era escocesa. En Escocia había, en favor de los estuardos, los católicos romanos y muchos escoceses por lealtad patriótica, porque los estuardos eran escoceses, eran de Escocia. Y entonces Escocia, estos escoceses, no estuarditas, sino orangistas, que apoyaron la sucesión protestante. Si no apoyaban los estuardos, apoyaban los orangistas, es porque eran protestantes. Eran calvinistas. Y en el Ulster se hicieron anglicanos, porque el propio Guillermo de Orange, que era calvinista de Holanda, para ser rey de Inglaterra, se volvió el jefe de la iglesia reformada de Inglaterra. Hizo ver que era anglicano Guillermo, como su esposa, que era hija de Jacobo II. Un rey calvinista que hace ver que es anglicano, unos escoceses calvinistas que por odio a los estuardos católicos abandonan su dinastía nacional y se van con una dinastía extranjera y les combaten en favor de Guillermo de Orange. Les dan las tierras arrebatadas a los que creían en la misa. Y los ingleses de Escocia, de Irlanda, son escoceses traidores a su dinastía estuardita y a su fe calvinista. Traicionaron a la dinastía estuardita, que era católica, y a su fe calvinista, y se hicieron anglicanos. No sé si me explico, pero se hicieron ricos. De modo que la misa durante siglos ha traído muertes y ruinas a mucha gente. Y por defender la Eucaristía, hay mártires que están en los altares. Y en esos tiempos pasa de vez en cuando, beatifican a algunos señores de aquel tiempo, del siglo XVII, ¿no? Beatifican a los mártires de la fe católica, todo el mundo tan contento y está todo. Y nadie habla de esto, ¿no? Yo creo que está el embajador de Inglaterra y todo el mundo allí tan feliz, ¿no? La realidad de la historia es como es. Y crean que si uno lo piensa y cuando encuentra las cosas no le sale, no le cuadra con los esquemas actuales, y se atreve a pensar por su cuenta, pues a veces no pasa nada, porque yo les digo, por todo este asunto del velo de la niña musulmana y las monjas y todo eso, dejémonos de cuentos, ¿no? Lo que se está gestando es que el Estado es la única fuente de moral. El Estado, según le conviene, hace lo que puede, no sé si me explico, ¿eh? Y como que ve que la gente tampoco le gusta una invasión musulmana en España, no le gusta a la gente. Entonces hablan, ahora en lugar de hablar contra este racismo, procuran y dicen que no tienen derecho a imponer sus símbolos religiosos, tal cosa, ¿eh? Aquel padre que protestó contra el uniforme del colegio, ¿saben qué dijo? Que enseñaba mucha pierna el uniforme de las monjas. Que enseñaba mucha pierna, porque la niña tenía que ir con la falda hasta los pies. ¿Me entienden? Era un rasgo de puritanismo islámico. De puritanismo islámico. ¿Me entienden? Y esto que el padre protestó de que el uniforme era de falda demasiado corta, yo lo he oído por radio, lo he leído en la prensa, no me lo he inventado. Pero hay que pensar las cosas. Hay que pensar las cosas. Por tanto, vamos a ver. Con la libertad religiosa tal como la interpretan, si un protestante, si un musulmán cree que su hija tiene obligación de llevar la falda hasta la rodilla, ¿quién le puede imponer en nombre de qué que lleve la falda corta? Me lo explicarán ustedes, ¿no? Y entonces, según este sistema, acaba que un colegio de monjas no puede imponer un uniforme. Le invocarán que la falda es corta o que no permite el símbolo musulmán, pero de aquí a un tiempo no habrá forma. Para que un colegio sea concertado, sea obligatorio recibir a todo alumno que se presente, ¿habrá forma de que haya colegios católicos? ¿A que no? Bueno, en definitiva es lo que se pretende, que no la fe católica sea algo prohibible. Recuerdan que en Estados Unidos, cuando mandan los demócratas, que son los que van más ligados a la filosofía esta de Thomas Jefferson, y en donde, porque no son los protestantes, están más en el Partido Republicano, los presbiterianos. ¿Eh? Y cuando manda un católico como Kennedy, se prohíbe rezar en las escuelas. La prohibición de rezar un Padre Nuestro en la escuela del Estado vino siendo presidente un católico irlandés. Todo eso tiene que ver con toda esta historia del liberalismo occidental, ¿eh? Una de cuyas cosas que le gestó fue el odio de los protestantes a la misa y a la Eucaristía. ¿Y qué le vamos a hacer? Perdonen si les parece que les complico la vida, pero la vida es así de complicada. Es así. Muchas gracias. Es horroroso todo eso. ¿Cómo? Es horroroso. Es horroroso.